detalle el que yo tengo, hay una bruja cebada. Cuando llego a trabajar, pues no me deja hacer nada. ¿Cómo? Cuando yo cojo un motor, pa' cambiarle la bobina, hombre, y resulto cargando una maldita gallina. Yo no sé qué voy a hacer con esa maldita bruja. Le puse tras de la puerta un limón con una aguja. Yo no sé qué voy a hacer con esa maldita bruja. Le puse tras de la puerta un limón con una aguja. ¡Agárrela! ¡Qué bonita! A mí me dijo que era la hija de Mariano, que se presenta en gallina y a veces como un marrano. ¡Qué bárbara! Pero eso yo no lo creo, es una mentira negra, porque yo estoy malicioso, que la bruja es mi suegra. Yo no sé qué voy a hacer con esa maldita bruja. Le puse tras de la puerta un limón con una aguja. Yo no sé qué voy a hacer con esa maldita bruja. Le puse tras de la puerta un limón con una aguja. Me va a encantar. Yo entré y me dente a la cocina, cuando me encontré bailando esa maldita gallina. Hombre, corrí para el solar, cuando vi una vaca negra, le tiré el escapulario y resultó que era mi suegra. Yo no sé qué voy a hacer con esa maldita bruja. Le puse tras de la puerta un limón con una aguja. Yo no sé qué voy a hacer con esa maldita bruja. Le puse tras de la puerta un limón con una aguja.